Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo. Chile 73 y las actuales luchas sociales. El pueblo chileno ha sido convocado para votar el próximo 25 de octubre en una consulta sobre una nueva constitución que reemplace la que en parte sigue vigente desde la época de la dictadura de Pinochet. El plebiscito se consiguió a través de la movilización de cientos de miles de personas, la mayoría de ellas jóvenes, lo que se definió como estallido social. Se mantuvo durante meses y no pudo ser contenido ni con la violencia extrema y continuada de los carabineros y otras fuerzas represoras que provocó decenas de muertos, cientos de heridos y muchos detenidos. En el Parlamento y tras presiones, los herederos políticos de la dictadura que ostentan el gobierno consiguieron rebajar los reclamos populares y se aseguraron con el voto de los partidos que se autodefinen de izquierda que la representación para integrar la convención que modificará la constitución si gana el apruebo de la reforma no sea elegida en su totalidad por el voto directo, sino que habrá también una parte proporcional de los miembros del Parlamento chileno. Otro reaseguro del régimen es que se exige una mayoría para que las reformas sean aprobadas, algo que resultará difícil de alcanzar en estas condiciones. La pandemia, a comienzos de año, frenó en gran medida la continuidad de las protestas masivas en las calles y resultó una ayuda inesperada para el gobierno de Piñera. En principio, la votación de la consulta tendría que haberse realizado en abril, pero ante el avance de contagios del coronavirus, el gobierno aprovechó para postergarlas. Sin embargo, el proceso popular de rechazo al régimen que comenzó hace un año echó raíces en la población chilena y continúa activo en las organizaciones barriales, sindicales, campesinas e indígenas. Y es muy posible que el voto popular apoye mayoritariamente la reforma de la Constitución chilena. Valga esta introducción para presentar el artículo de Frederick London. Bueno, esta es una introducción a un artículo de Frederick London. Ahí va. Que es un Frederick London es un economista y sociólogo francés, ¿está? Habla de un artículo que habla de Chile del 73 y las actuales luchas sociales, que fue publicado por el Observatorio de la Crisis el 20 de septiembre. Hacemos mención al artículo porque está bueno si quieren acceder a él. Esta introducción es de Carlos Iquinandi Castro, de la redacción de Serpal, y nos llegó a través de Comcosur, en la página Comcosur, www.comcosur.com.uy. Ahí pueden acceder a esta introducción que leímos recién y también a todo el artículo, que es un artículo que no tiene desperdicio, un artículo de análisis impresionante que les recomendamos. Así que bueno, para tener un poquito de contexto de lo que se va a estar votando mañana en Chile, que es si se aprueba iniciar un proceso de una nueva constitución en Chile, que es algo muy importante y que logró la gente en las calles, principalmente los jóvenes movilizados en las calles y a pesar de la gran represión por parte del Estado, del gobierno, de Piñera. Y que, bueno, luego los parlamentarios le dieron ahí el gobierno le dieron ahí algunas connotaciones, digamos, como esa aprobación con mayorías especiales y, bueno, la integración de los representantes que van a elaborar la Constitución para evitar que esta movilización chilena fuera un cambio más radical aún del que seguramente se pueda dar en esta nueva Constitución, ¿no? Chile, un país donde, bueno, está un sistema educativo, todo el tema de la propiedad, una cantidad de cosas que están muy fuertes en el país. Seguramente van a cambiar esta constitución, porque bueno, son los reclamos populares. Así que bueno, salud. Que mañana, el domingo 25, salga aprobada la iniciativa de una nueva constitución en Chile. Y bueno, después estaremos expectantes de que en qué deriva este proceso constituyente, digamos. Sí, en Chile. Importantísimo logro de los movimientos sociales, porque esto ya es un logro, más allá de lo que luego se resuelva, que seguramente por lo que se vislumbra, probablemente decline en un cambio constitucional en Chile. Bien, vamos a, antes de cerrar y de ir a una música libre, vamos a informar que de Ubuntu nos confirman que la llamada efectivamente se postergaría también para el 5 de diciembre, o sea que se iría haciendo en conjunto con la fiesta de las picas, coordinando estas dos actividades y retroalimentándose, así que el 5 de diciembre se viene la celebración de los 17 años de las picas y las llamadas organizadas por Ubuntu, que este año por la situación sanitaria no pudo ser las llamadas de invierno, van a ser de verano o de fines primavera, de primavera, pero bueno, van a estar, bueno. Ya sé que había unas cuantas comparsas, escuché el otro día en Ubuntu Niza, había unas cuantas comparsas ya confirmadas o agrupaciones, algunas no son comparsas, sino que son agrupaciones, así que van a estar muy lindas también. Y bueno, bienvenido Santi, que se suma acá al final del programa. ¿Cómo estás, Santi? Bien, bueno, después, y bueno, y ahora dejamos una musiquita libre y se viene la caja habladora. Sí, y nos vamos en hora, increíble. Que hoy está muy movido el espacio, estamos con clases de guitarra, Enzo está ahí con las clases de guitarra, afuera está la bibliohelera funcionando, preciosa también, con varios niños y niñas ahí jugando, leyendo. Y bueno, vamos a compartir un temita de Lucas Meyer. ¿Con qué nos vamos a ir de Lucas Meyer? Esperen que ya le digo. Nos vamos a ir con ¿Quién tendrá tu sombra? No logro ver el título completo porque está muy largo. Bueno, pero ¿Quién tendrá tu sombra esta noche? Se lo podríamos dedicar a Eterfilo Mármol, que no se hizo presente en el día de hoy. Qué buen título para dedicárselo a Eterfilo, aparte. Sí. ¿Quién tendrá tu sombra esta noche? ¿No? ¿Qué les parece? Bueno, hasta la semana que viene. Salud. Los rincones.